La luna estaba alta y brillaba entre las estrellas, y las casas eran grises y silenciosas. Leonard Mead esperó en la noche fría. ¿Solo caminando, señor Mead? Sí. ¿Pero no ha dicho para qué? Para tomar aire y ver, y caminar, simplemente. ¿Ha hecho esto a menudo? Todas las noches durante años. El coche de policía estaba en el centro de la calle, con su garganta de radio que zumbaba débilmente. La portezuela trasera del coche se abrió de par en par. Entre. Un minuto. No ha hecho nada. Entre. Protesto. Señor Mead. Cuando pasó junto a la ventanilla delantera del coche, miró adentro. No había nadie en el asiento delantero, nadie en el coche. Entre. ¿Hacia dónde me llevan? Al Centro Psiquiátrico de Investigación de Tendencias Regresivas. Mead entró. La puerta se cerró con un golpe blando. El coche policía rodó por las avenidas nocturnas, lanzando adelante sus débiles luces. Una ciudad de casas oscuras. Pero en todas las ventanas de esa casa había una resplandeciente claridad amarilla, rectangular y cálida en la fría oscuridad. Mi casa. Nadie le respondió. El coche corrió, alejándose, dejando atrás las calles desiertas con las aceras también desiertas, sin escucharse ningún otro sonido en todo el resto de la helada noche de noviembre.